Carlos Heller, pasemos a saludarlo. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Día, ¿cómo les va? Bien, bien. Va, tenemos que estar bien, ¿no? ¿Y cómo no? Ah, bueno, está bien. Es que estábamos ahí hablando con Pablito fuera del micrófono sobre el tema del informe de la OCDE, que da muy malos números, ¿no?, en generales para la economía mundial y también para la Argentina. Sí, es interesante porque vos sabés que tomamos, por ejemplo, el diario La Nación, página 2. Crecen las señales de alarma por el debilitamiento de la economía global. La guerra comercial, la puja por el Brexit, el aumento de las tasas de interés de la Fed profundizarán la desaceleración en 2019, advirtió la OCDE, y revisó a la baja sus previsiones para la economía mundial. Es interesante toda esa nota muy larga, pero desde luego habla de los peligros, dice cosas como para los próximos años la volatilidad será el denominador común del mercado. Hemos tenido condiciones anormalmente positivas durante los últimos 3, 5, 7 años. Estamos en una transición a condiciones más normales. Hay que prepararse para tiempos más difíciles, son todo entrecomillados, ¿no? Aunque no se trate de nuestro escenario central, pensamos que las economías más importantes deberán preparar desde ahora el terreno para una respuesta coordinada. Y así sigue avanzando y después entra a dar datos, incluso da datos sobre la perspectiva de crecimiento mundial. Para Argentina empeora el dato. Dice que en el 2019 vamos a caer 1.9 el PBI. Es decir, acordate que en el presupuesto está 0.5, que el fondo hace poquito hablaba de creo que de 1.5. Ahora es 1.9, según lo que... Ahora ya 1.9, así que vamos mejorando, ¿no? No, no. Carlos, ¿nos contás un poquito qué es la OCDE y por qué es relevante, digamos, lo que dice? La OCDE es la organización que reúne a, digamos, a los países centrales. Son, no me acuerdo qué número, pero son las principales economías del mundo, las representaciones de las principales economías del mundo, y normalmente tienen además equipos como todos estos organismos. Es decir, uno es crítico de sus políticas y de sus recomendaciones, pero toma en cuenta los informes técnicos porque generalmente primero tienen muchísima información más que los demás, y por otro lado equipos y presupuestos importantes para todo lo que es relevamiento de información, elaboración de estadísticas, pronósticos, etcétera, etcétera. Además, en general, conocen a fondo las políticas de los países centrales. Claro. Porque son son las representaciones de esos países. Así que cuando te hablan del peligro de la suba de las tasas de interés, saben que la Fed tiene previsto para diciembre aumentar las tasas y así de corrido, ¿no? Hay una textual en la nota que vos citás en La Nación de uno de los funcionarios, dice: una reactivación presupuestaria coordinada a nivel mundial sería una manera eficaz de reaccionar rápidamente a una desaceleración mayor de lo previsto. Claro. Cuando habla de reactivación presupuestaria, no me diga que significa aumentar el gasto. No, pero bueno, por eso te digo que ellos tienen buenos diagnósticos muchas veces. Lo que pasa es que después la medicina que aplican tiende a ser la contraria. Pero vos sabés que yo quería hacer un salto, y si quieren después volvemos. Porque en el mismo diario, en la página 22, hay una declaración del ministro de Hacienda que dice... El título enorme de la nota: Nicolás Duhovne, la principal causa del riesgo país es el riesgo político ante las elecciones. Y entonces, después la nota lo desarrolla y lo dice claramente. Y vos fijátelo claramente, lo explicita, ¿no? habla del riesgo político. El año que viene se enfrentan dos proyectos. Uno en el cual el presidente Macri promete continuar con las reformas. El otro es el modelo que propone la oposición, que no sabemos a dónde nos llevará y que en el pasado nos envió al default. Una mentira grosera, al default fuimos después del 2001, que era un programa muy parecido al que estamos transitando ahora, ¿no? Sí, claro. Y después, como al pasar, por otra parte, de hace algún tiempo los mercados emergentes están sufriendo cierta volatilidad y la Argentina no es ajena. Pero la principal causa es, en efecto, el riesgo político ante las próximas elecciones. Es decir, todo eso que leímos que dice la OCDE no es para la Argentina el problema. Para la Argentina, el problema de la inestabilidad, de la desaceleración, de la caída del crecimiento, de la falta de inversiones, de la caída de la demanda, del consumo, etcétera, es el riesgo electoral. Eso sí que es campaña del miedo. ¿Eso qué te parece? Por eso me parecía que era un contraste fenomenal. O sea que si yo quiero seguir buscando razones, en el mismo diario, en la página 2 está esta nota de el problema de la OCDE. Pero en la página 3 hay una nota muy grande que dice: una ministra de Bolsonaro puso en duda la continuidad del Mercosur. Sí, sí, lo estuvimos comentando hoy, sí, sí. Y dice claramente que no puede continuar como está porque es desventajoso para ellos, para los brasileros. Ajá. Entonces, mirá si hay cosas que son amenazas en el escenario de la Argentina 2019, como para querer instalar que el principal problema que traba el crecimiento de la Argentina, el desarrollo y demás, es el riesgo político. Pero además, Carlos, es contrafáctico, corregime, pero 2008, crisis económica mundial, fueron las políticas contracíclicas las que le dieron un respiro, digamos, a la economía nacional, ¿o no? Sí, claro. Yo no tengo duda de cómo es. Pero por eso estoy tratando de mostrar, porque como estamos en noviembre y falta muy poquito para que estemos en el 2019, me estoy anticipando a lo que yo creo que va a ser todo el año. Es decir, el 2019 es un año que hay un presupuesto de ajuste, que es el que se aprobó. Todos los indicadores dicen que por problemas propios y por contexto global, para la Argentina va a ser un año negativo desde el punto de vista de la actividad económica. Los que quieren ser optimistas están diciendo que para el segundo semestre se podría pensar que podría comenzar a mejorar la economía. Festejan que la inflación mayorista del último mes haya bajado, como era de esperar, al 3%, pero en 10 meses acumula 71. Los números son pavorosos. Es decir, los temas que hay para marcar problemas, dificultades y cuestiones que habría que atacar son enormes, pero el escenario que se nos está preparando es el que venimos nosotros diciendo hace rato. Argentinos y argentinas, todo esto es porque hay elecciones y hay una amenaza para esas elecciones. Si superamos esa amenaza, recién ahí vamos a empezar a estar bien. Ya, nosotros o el caos. Nosotros o el caos. Sí. Creo que ese es el eje principal. Después, qué sé yo, podemos hasta octubre el consumo acumulado este año acumula una caída del 3%. Dicen informaciones de ayer. ¿Y por qué consume menos la gente? La gente no consume menos porque está ahorrativa, consume menos porque no le alcanza la plata. Claro. Precios cuidados, aumento de la canasta básica, llegan hasta el 52% en el año. Precios cuidados. Lo que debería tirar para abajo, lo regulado, 52% lleva acumulado en el año. ¡Qué bárbaro! ¿Eh? ¡Qué bárbaro! Estamos hablando de lo que se supone que son... Que está cuidado. Las cosas de primera necesidad, las cosas más sensibles. Si querés una nota de color, también hoy en los diarios hay una, hay dos notas, ¿no?, que hasta la podríamos vincular. En la misma doble página de La Nación, la caída de las tecnológicas erosiona la fortuna de los megamillonarios. Se anda quejando por ahí un megamillonario acá. Por eso, y esa es la otra. Eduardo Constantino. Santini, sí, dice que la devaluación lo bajó de la lista de los 1000 millonarios, creo. Claro, dejamos de ser billonarios. Y millonarios. Pasaron a ser megamillonarios simplemente, pero... Claro, es grave, ¿no? Y hay que hacer un sol para los chicos, es un sol para Constantini, hermano, ¿no? Pero, debe estar triste. Pero déjame volver un momentito, porque también muestra algo del mundo. A ver. La caída de estas 5 empresas, llamémosla tecnológicas, o de la comunicación, o del entretenimiento, Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google, se comieron todo el crecimiento de las acciones del año de Wall Street. Volvieron a diciembre del año pasado los valores de, digamos, la bolsa de Nueva York. Claro, hubo caídas impresionantes, pero también eso te explica, mirá las ganancias, ¿no? Te dice que empresas perdieron, dice, Netflix perdió 66 mil millones, Amazon 263 mil millones, Apple 281 mil millones, Google 172 mil millones. Caramba, es el PBI de varios países eso. Claro, ahora mirá cómo es cuando uno explica esto de la acumulación de la riqueza y de dónde está la riqueza. Vos te das cuenta que primero estamos hablando, ninguna de estas empresas produce ni tractores, ni tornos, no, ni remedios. Todas producen servicios de venta, de comunicaciones, de espectáculo. Deslocalizados también. ¿Eh? Servicios deslocalizados. Sí, ¿no? y globales, y ganan fortunas incalculables. Ahora, esa fortuna que ganan luego van al precio de todos los productos. Claro. Y eso después tiene que ver con las dificultades globales, con que en la otra punta hay 1.200 millones de ciudadanos y ciudadanas que no tienen agua potable, cloaca, y que viven en la más absoluta miseria. Y después esto también seguramente explica las corrientes inmigratorias y también el crecimiento de las xenofobias, es decir, porque creo que todo está vinculado con todo. Lo curioso de esa nota, Carlos, es que el enfoque no es qué dice esto de la economía mundial y del lugar de los proyectos productivos, sino que está preocupado por cómo afecta la fortuna de los megamillonarios. Claro, bueno. Es decir, la fortuna de los hombres más ricos del mundo sufrieron fuertes pérdidas, semejantes al PBI de algunos países. Claro. El problema es justamente que te llevan a ese análisis, pero yo lo traigo a propósito. Sí, claro. Porque nosotros podemos tomar el mismo dato y hacer otra lectura, ¿no? Claro, claro. Porque vos te das cuenta que sigo con... Doy vuelta a la página, porque hasta ahora estuve en la 2 y la 3. ¿Eh? Crecen las señales de alarma por el debilitamiento de la economía global, desplome de las tecnológicas, los ministros Bolsonaro ponen en duda la continuidad del Mercosur. Pero en la página 4, el hambre hace estrago en Yemen, 85 mil chicos muertos. Oh. Bueno, el resultado de esa política, perdón, ¿no? Perdón, y sigue el subtítulo. La dramática cifra es el acumulado de 2015. Por el conflicto hay 14 millones de personas en riesgo de sufrir desnutrición. Es decir, tenés que contrastar el desplome de los megamillonarios y el hambre en el mundo. Claro. Porque creo que pasa por ahí y nos lleva a viejas cosas que venimos repitiendo hasta el cansancio. Es decir, que no es un problema hoy de que falte riqueza en el mundo, que lo que faltan son políticas que hagan que esa riqueza se distribuya de una manera más humanitaria, más equitativa, más elementalmente humanitaria. Claro. Lo que pasa es que en el imaginario neoliberal, el empresario cubre el rol del emprendedor, generador de riqueza, digo, tiene una labor destacada y su drama, que es la pérdida de dinero, pasa a ser el drama de todos. Esto en teoría, digamos, de acuerdo al imaginario y de acuerdo a lo que proponen los medios de comunicación, ¿no? Sí, sí, claro. Porque digamos que hoy tendríamos que estar todos preocupados. Porque Constantini dejó de ser billonario. Claro, porque Constantini dejó de ser bimillonario, ¿no? Claro, claro. Es un drama. Y pero así te lo venden, porque aparte de eso, en teoría también muestra la salud o no de un sistema. Algo está fallando, ¿no? Porque los pibes se ponen en Yemen. Es porque antes, no sé, el inodoro de oro que se iban a comprar, se lo van a poder seguir comprando, pero no va a poder tener de reserva, qué sé yo. Y los de Yemen, si se mueren de hambre porque no hicieron el esfuerzo suficiente. Claro. Carlos, te lo comento porque supongo que está vinculado, pero vos dirás. Sobre el final de la entrevista a Duhovne, le pregunta Luisa Corradini, la corresponsal en Francia de La Nación, por el G20, y no necesariamente sobre lo que más estamos abordando en estos momentos, que es el tema de la seguridad, el equipamiento represivo y demás, le pregunta por el comunicado final, con todo lo que ha surgido en los últimos años en esto, ¿no? Y le dice, ¿el comunicado final tendrá alguna referencia al multilateralismo y el libre comercio? Y patea la tribuna de un joven, dice, estamos trabajando, somos optimistas, tiene que reflejar las distintas posiciones. ¿Qué es lo que se juega ahí? Dicen, es eso, está en todos lados. El Financial Times dice, el G20 evitaría un compromiso contra el proteccionismo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo? Eso quiere decir que no tienen acuerdo porque, empezando, hay un desacuerdo con Estados Unidos. Bueno, hay una guerra comercial. ¿Eh? Hay una guerra comercial en el medio. Lógico, hay una guerra comercial fenomenal con los chinos. Hoy, en los diarios, hay nuevamente Trump hablando de 250.000 millones más de aranceles que le pondría a productos chinos. Entonces, ¿cómo sacas una declaración final de acuerdo sobre lo que hay que hacer? Van a hacer una declaración final de buenas intenciones. Ahora, ¿qué mundo, no? Donde los chinos le vieron a correr a Trump con el tema del libre comercio. ¿Qué mundo? Qué mundo complicado, sí, sí, claro. Bueno, el Partido Comunista Chino le viene a decir el Partido Comunista Chino le viene a explicar el libre comercio a Donald Trump. Sí, algunas cosas hay que hacer un esfuerzo importante, pero también habría que ponerlo siempre en contexto. Uh-huh. Porque al mismo tiempo yo te podría decir, vos sabés que cuando vos buscás en Estados Unidos, Sanders y Trump dicen cosas muy parecidas. Mira. Lo único que lo asignan a factores distintos y las soluciones que proponen para resolverlo son diferentes. Ajá. Pero en la caracterización, Sanders dice, el otro día fui con mi mujer a 3 shopping y no pude encontrar un producto hecho en Estados Unidos. Claro. Y entonces, ¿cómo no van a estar enojados los obreros norteamericanos? Hay que proteger la producción local. Porque el problema hoy ya dejó de ser un problema de naciones para ser un problema de corporaciones. Y las corporaciones de capital norteamericano no son buenas con los Estados Unidos y malas con el resto del mundo. Son malas con todos, claro. Incluido con los Estados Unidos. Uh-huh. Porque triangulan, facturan desde los lugares de más baja tributación, hacen la misma perrería que hacen acá. No se portan distintos. Consulta, Carlos, ¿Uber es una expresión de eso? Ay, qué problema. También es economía de servicio, es más una aplicación. Claro. Uber forma parte, hay una contradicción, ¿no? Porque el otro día yo escuchaba una explicación y me generaba una duda y la expreso en voz alta. Yo conozco muchachos que se la rebuscan porque tienen un autito y salen a ganarse unos mangos y está mal y está bien. Entonces el problema, desde luego, es que no puede ser, porque esto es como las compañías de bajo costo. Es decir, vos no podés tener empresas reguladas que tienen que cumplir con un montón de requisitos, que se supone que tienen una cantidad de seguridades de distinto tipo, y otro que funciona que, sin pagar una licencia, sin tener regulaciones, sin un montón de cosas. Claro. Ahora, son fenómenos que te permiten la tecnología y la globalización. Pero el fondo de la cuestión es que dentro de poco, como va el mundo, Uber ya no va a tener ni siquiera choferes. Es decir, que esa contradicción de los muchachos que se la rebuscan también va a desaparecer. ¿Por qué no va a tener choferes? Porque van a venir los autos manejados por control remoto. Si ya se lo están probando, los autos sin chofer. Ajá. Es decir, vos no te podés imaginar, es muy difícil imaginarse, vos en tu casa, delante de tu computadora, con la lista de productos de un supermercado, haciendo la compra, que es recibida por otra computadora que acciona un robot que va por un galpón, que donde está la mercadería, que ya no necesita tener toda la que tiene hoy un shopping, sino que está la mercadería acumulada por rubro, la va tomando, la acumula, arma el paquete y lo toma un dron y te lo trae a tu casa. Sí. ¿Sí? Y, a ver, vos me decís, si me lo puedo imaginar. Hay pruebas piloto de esto, ¿eh? En Estados Unidos se ha desarrollado, sí. ¿Sabés cuál es el único problema que tiene eso? ¿De qué voy a trabajar yo para poder hacer la compra? Claro. Bueno, ahí hay algo muy interesante en su momento que dijo Bill Gates en relación a eso, ¿no? Bill Gates lo que propone es que las empresas, todo lo que es automatización y robotización, no lo usen para reemplazar empleo, sino que se le cobren altísimos impuestos que le permita tener mejores costos en cuestiones de logística, cuestiones de limpieza, cuestiones de higiene. Una solución mejor. A ver. Que hacer lo que se hizo en el mundo cuando se produjo la revolución industrial. Reducir la jornada laboral sin reducir el salario. Sí. Redistribuir la renta de otra manera. Hay gráficos que muestran el crecimiento de la productividad desde, digamos, Reagan Thatcher, desde el inicio de la etapa de la globalización hasta la fecha, cómo absolutamente la productividad fue a aumentar la ganancia del capital y nada a la distribución del salario. Son dos curvas, una es plana, es un electrocardiograma de un muerto, y la otra es una línea de 45 grados. Lo que va en el medio entre las dos líneas es el aumento de la rentabilidad que la tecnología y el aumento de la productividad generó a favor del capital, que es lo que genera estas ganancias monstruosas. Claro. Entonces, no es que no hay. Vos tendrías que decir, bueno, el trabajo que queda, en vez de trabajar 8 horas, trabajemos 4. Uh-huh. ¿Eh? Claro. Y redistribuyamos y demos trabajo a más gente, porque si no, en el avance se va generando un conflicto. Yo leía ayer una nota sobre los sistemas bancarios, hablaba de México, uh-huh. Y hablaba de que están despidiendo gente los bancos por la incorporación de tecnología, y otra nota de España que hablaba de lo mismo, uh-huh. Y que decía que todo el tema de la banca digital va a reducir considerablemente la cantidad de trabajadores que van a usar el sistema financiero. ¿Ahora qué va a hacer esa gente? ¿Y qué va a consumir si no tiene ingresos? Mm. ¿Todos van a ser emprendedores y van a poner cerveza artesanal? No, claro. Bueno, habrá que ver cuál es el resultado de la cumbre del G20, a ver qué dicen sobre esto. No va a decir nada novedoso. No creo, ¿no? Lo único que vamos a tener es un lío bárbaro y habrá que irse de Buenos Aires, como dice la ministra de Seguridad. Es grave, ¿eh? Sí, claro. Es gravísimo. Es decir, dejarlo pasar creo que no sería justo porque nos instalan una situación de temor y de cosas. Les aconsejo que se vayan de Buenos Aires. Sí, la verdad que viniendo de alguien que tiene que dar certeza, certidumbre, ¿no? Digo, seguridad, en realidad provoca todo lo contrario. Es para preocuparse. Aún admitiendo que un evento de este tipo en cualquier lugar del mundo genera medidas de seguridad, etcétera, también uno podría haber dicho, ¿por qué no eligieron un lugar que tenga menos concentración de ciudadanía que donde lo van a hacer y que altere de la manera que va a alterar? Porque se puede hacer de otra manera, ¿no? Sí, pero capaz que sería menos, no sé, menos impactante, ¿no? Carlos, ¿te parece que sigamos mañana charlando? Seguimos mañana. Mañana te propongo hablar de política. Ay, hoy no fue. Bueno, Lenin decía que economía es política concentrada, ¿no? Claro, es que yo lo vengo diciendo también siempre, ¿viste? Que chillo cuando me dicen tema de economía, yo digo, yo no hablo de economía, yo hablo de política. Está bien, está bien. Bueno, mañana hablemos de política electoral. Abrazo grande, ¿eh? Chau.